Bueno amigos, estamos ya en el espacio de opinión y entrevista sobre cultura y hoy vamos a hablar sobre una novela denominada María Agripina y para eso nos acompaña su autor, se trata de Giovanni Jurado, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias Darío, gracias por tenerme aquí. Bueno, nuestro invitado, Giovanni Jurado, él nace en Ambato en 1967, es licenciado en Bellas Artes de América Latina y tiene estudios en maestría en literatura española y también hispanoamericana, en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina y también estudios en diferentes otras instituciones. Actualmente reside en Ambato, donde es profesor de comunicación y escritura académica en la Universidad Católica del Ecuador. Tiene varios poemarios, algunos de ellos los vamos a nombrar aquí como Tesis en el 2006, Telares 2014, Cartas desde la cárcel 2015 y también se ha desempeñado como gestor cultural en 2001, fundó Salma Gundi, un espacio no formal a través del cual ha colaborado para hacer las artes, acercarse a las artes y también a los artistas a la ciudadanía. Esta es una breve reseña de nuestro invitado, pero el tema para conversar con él es sobre su novela denominada María Agripina. Entonces, antes de adentrarnos con esta obra, este libro, está puesta con el nombre de Ben Aki, y es lo que me despierta mucha inquietud. ¿Quién es Ben Aki? ¿Cómo surge este nombre, por favor? Sí, verás, te cuento rapidito. Ben Aki es un seudónimo, ¿no? Que he utilizado para crear, digamos, este personaje que vive dentro de mí, el cual se dedica a la escritura y se toma en serio el tema de la literatura, digamos así, ¿no? ¿Por qué hice eso? Bueno, porque no me dedico solo a eso. Y como todos sabemos, somos personas habitadas por un sinnúmero de identidades, si se lo puede decir de alguna manera. Ben es corto de Benjamín y me gusta la idea de el concepto de Benjamín como tal, que es, pues como tú sabes, es la persona que es como un aprendiz, una persona que recién se inicia en un camino. Ese es el concepto de Benjamín que yo manejo. Y a mí me gusta porque, como tú sabes, soy profesor universitario y pues como profesor me encanta entender que, o reconocer más bien, que siempre estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo, siempre estoy en ese camino de aprendizaje y siempre estoy tratando de aprender, ¿no? Y de poner en marcha algunas de esos aprendizajes. Y aquí es como, no es aquí, es aquí, como tú lo dices. Ajá. Y es porque tiene esa connotación japonesa, porque en algún momento yo planificaba dar clases de inglés en el Japón. Y de hecho había tomado un año de japonés para hacer eso, para mi entrenamiento. Ya había averiguado cómo era la cosa, cómo era el japonés, la dificultad del lenguaje en sí mismo. Estaba entrenando en eso. Y de pronto surge, como todo en la vida, o con muchas cosas, como muchas cosas en la vida, surge que en mi caso pues me dio una enfermedad crónica. De la nada, o sea, así de la nada, ¿no? Y ahí tuve que, obviamente tuve que cambiar de plan. Decidir, literalmente, no sé si te pasó a ti en la vida, ¿no? Donde, por ejemplo, en mi caso, el médico me dijo, verá, lo que le acaba de dar no es algo así nomás, o sea, de pasadita. Y es más, usted tiene que decidir, si se queda en los Estados Unidos, donde yo estaba viviendo en Los Ángeles, en una ciudad muy convulsionada, muy, muy bulliciosa, con mucho movimiento, con el tema del trabajo en exceso y toda la cosa, o si usted lo que requiere esta enfermedad es que usted se tome, le coja gusto al silencio, me dijo. Así me lo puso, le coja gusto al silencio y a la vida más, como, más lenta, más detenida. Y eso en realidad, ¿sabes qué? Eso Darío, a mí, me al final del día, fíjate que las cosas, como dicen, ¿no? Los abuelos dicen, surgen por algo. Sí, y entonces ese aquí está ahí como presente por esos viajes que todavía no he hecho. Vamos ahora sí adentrarnos en la obra María Agripina, una novela biográfica que hace referencia a su abuela. Y a mí me nace la pregunta primero que nos comenten, ¿qué le llevó a usted a plantearse que esta vida personal íntima de sus años de infancia, de sus años también de adolescencia, tenía que llevarse a un libro y que este libro sea público? Sí, verás, ahí tú me planteas muchos retos y te agradezco por la pregunta, las preguntas, ¿no? Mi abuela vivió 95 años y ella falleció en el 2018, que es cuando yo empecé a trabajar este libro. Ella fallece y pues resulta que es la persona que a mí me crió de niño. Es mi abuela materna, ella nació en Ambatillo, no sé si conoces, está aquisito aquí, digamos, subiendo las laderas esta colina de acá, que es como Pinja, aquí en Ambato, y pasando para más hacia los Yanganates, que se llaman, ¿no? Y ella nació ahí. Y pues, mujer, tú entenderás, campesina, del páramo, y con sus raíces indígenas y demás. Y así que para mí, me encanta, ¿no? Me encanta tener eso en cuenta. Ella, perdón, murió en el 2017, me estoy equivocando, ella murió en el 2017, ajá. Pero bueno, el asunto es que luego de esto, seguramente nos ha pasado a las personas que estamos aquí reunidas, que cuando muere un ser querido, nos deja un vacío, nos deja un vacío y, no, y muchas de las veces no sabemos cómo confrontar ese vacío. Y entonces este libro nace de ahí, de esa necesidad de confrontar. Un vacío, más que un vacío, un dolor. Aprovecho para decir que la estructura del libro es tal que está compuesta por 95 relatos, es decir, un relato por cada año de su vida, digamos así, ¿no? Luego, claro, la revisión que tú me dices, ¿no? Esta parte de cómo contar la vida de una persona sin un poco haberla vivido uno, ¿no? Pues ahí también está el tema de cuál es el ingenio de uno como escritor para ir llenando esas cosas que yo no tenía, por ejemplo, por qué informarme, por qué saber. ¿Qué sabor le dejó a usted cuando pensó ya concluido este libro y una vez que conocía a usted a su abuela, pero para el libro también necesitaba cierto acercamiento, cierto tipo de investigación y seguramente pudo ponerse en los zapatos de este personaje? ¿Cómo vivió de alguna forma la vida de ella en estos 95 relatos? Sí, gracias por la pregunta otra vez. Y me parece súper lindo poder hablar de esto porque no sé si te pasa a ti o les pasa a las personas que nos están escuchando, que a veces uno escribe pensando en que ya sabe y que el reto de uno es poner en palabras y por escrito algo que uno ya conoce. Eso es como el entendimiento que uno tiene sobre la escritura en general. Pero también hay ocasiones en las que uno no sabe. Y en las que uno se pone a escribir y relata y vas escribiendo y vas descubriendo. Entonces es como meterte como en una cueva a la que no sabes de qué trata y cómo va a resultar. Pero el reto es ese, el reto precisamente es eso, es estar en ese momento y descubrir cuáles serían esos sentimientos, esos desencuentros, esas nostalgias. Ese vocabulario, ¿no? Que va construyendo nuestra identidad. Es uno de descubrimiento, ¿no? Propio mío, pero también con el lector. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate, en el caso de mi abuela, de mi abuelita, de María Agripina, ella muere, como digo, a los 95 años, pero a los 8 años, más o menos 8 o 10 años, ella se queda completamente huérfana. Pierde a toda su familia, a sus papás, su mamá, digamos, sus hermanos. Su abuela materna que le cuidaba y se queda con primos y tíos desconocidos que en realidad ellos, según el relato de mi abuela, aprovecharon para apropiarse de algo que no les pertenecía. Mi abuela, en definitiva, fue una mujer chiquita, pequeñita, ambateña, de Ambatillo, muy controversial, muy gritona, muy mandona, pero a la vez también muy, muy dulce. Muy, muy chistosa, le encantaba reírse, pero también tenía la lágrima fácil, como se dice, ¿no? Ella podía llorar y creo que fue parte también de haberse quedado huérfana a tan temprana edad y sin nadie sin ningún familiar que se hiciera cargo de ella. Es de hecho cuando ella viene a ser parte de Ambato a través de una amiga de la familia que le recoge a ella. y le convierte en un inicio, digamos, le convierte entre comillas, en parte de la servidumbre. Imagínate eso. Tú vas a descubrir a lo largo de la novela que hay una persona, la persona de hecho que se llama Lucrecia, nosotros les llamábamos Mamita Luca, Lucrecia, que fue la persona que le recoge, que le da cabida en su vida y que luego se convierte en su familia, su referente. Y entonces esa también es parte de la historia de mi abuela. Ahora, para terminar esto, el asunto es que mi abuela no solo se queda aquí, no solo vive aquí en Ambato y se queda en Amatil, sino que todos viajamos al extranjero, a Los Ángeles. Y mi abuela pues vivió la mitad de su vida, no, sí, más o menos, sí, más o menos la mitad de su vida aquí y la otra mitad en California, en Los Ángeles. Y entonces, sin embargo, sin saber inglés, sin papa de inglés, nunca aprendió inglés, no le gustaba el inglés, es más, era como un reto medio también de eso, ¿no? De un adulto que ya tiene su vida hecha, pero por ciertas condiciones, ciertas situaciones, tiene que bajar, viajar, tiene que dejar su ciudad, su país, y tiene que confrontar la vida, pues tiene que confrontarla, trabajando, ayudando en lo que sea, porque sí, esa era la actitud de mi abuelo. No, hay que sacar adelante la vida y hay que aprender a nadar. Ese era como parte de su legado también, ¿no? Y entonces tú verás que esta es entonces la novela ahí ya es un poco más compleja. No es simplemente alguien que, en mi caso, por ejemplo, un nieto que se pone a escribir la historia de la abuela y ya está. No, no, no. Es mucho más complejo. De hecho, cuando tú termines de leer, vas a entender y cuando los lectores que se interesan por la novela la lean, van a entender que esta es una historia muy común hoy en día. Es la historia de una mujer latinoamericana que trata de sacar adelante su familia y que, pues, que lidera un sinnúmero de procesos y que es el pilar de la familia, literalmente, pero que está en esta transición de la migración. Y entonces, sí se ubica dentro de este libro, yo sí pretendo con eso, que se ubique esta novela en ese discurso, en el discurso de esta transición, de este estar aquí y no estar, estar allá y estar acá también, en el discurso de quién soy yo como latinoamericano, desde dónde escribo, desde qué perspectiva me ubico a mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo veo yo el pasado? Y todos estos elementos puestos en la misma licuadora, digamos, ¿no? En la misma mezcla, ¿qué es lo que hace rico al discurso? Sin duda, muchas veces se dice que la realidad supera la ficción, y en este caso podemos ver un ejemplo claro de esta frase. En cuanto a en los relatos, pues se pueden observar temas que se conectan con la historia de María Agripina, pero a la vez también con hechos del mundo, hechos internacionales. ¿Qué referencias literarias le fueron apareciendo en la construcción de estos relatos? Sí, verás, bien, yo soy un aficionado al cine, me encanta el cine, supongo que a ti también y a muchas de las personas que nos escuchan, es algo que está ahí, está presente, es un arte que involucra todo, ¿no? Involucra el lenguaje, lo pictórico y demás. Y pues en ese sentido, las referencias mayores, digamos así, literarias, están ahí, en lo visual, en lo visual. Para mí es importantísimo este dato porque es literalmente es la imagen en movimiento, tal como alguien lo definía, ¿no? Al cine. Me gusta esa entrada porque es algo que siempre está presente y siempre tú puedes recurrir y es muy ágil y es muy directo, ¿no? El cine tiene esa facilidad de hablarnos directamente, no de estarnos un poco ahí, primero vaya, investigue y luego venga, regrese y entienda lo que le estoy diciendo. No, no, no es tanto así, ¿no? El cine. Y entonces, en esa medida, las referencias son relacionadas al cine. Pero también está lo otro, lo que tú decías, un poco la investigación, porque también un escritor que se cree responsable no se pone simplemente a escribir. Eso hacemos cuando iniciamos, digamos, ¿no? Cuando queremos probar a ver si en realidad somos buenos, si nos gusta, si en realidad el lenguaje nos nace y Por tenemos inspiración. una. Sí, eso hace uno al inicio. Pero si uno se quiere tomar en serio la escritura, y esto sería manera de no sé si llamarlo consejo o no, para las personas que nos están escuchando y que quieren, pues, intentar escribir y probar, ¿no? Esto de la literatura y descubrir. qué mismo es escribir, hay que investigar. No queda otro, hay que investigar. Y en esa medida, sí, sí hay una influencia, ¿no? De, como tú dices, ¿no? Como lo que uno lee, cómo se percibe en lo que uno escribe, por ejemplo. Y para mí es súper lindo porque, sí, uno te debe pasar a ti, de hecho, que es que uno comulga con ciertos autores, con cierto tipo de literatura, con ciertos tipos de libros. Todo eso lo podemos encontrar aquí en María Agripina. Se nos va acabando el tiempo, a mí simplemente me queda agradecer y de manera breve que nos comente. Esta obra, este libro ha sido presentado, publicado por Editorial El Conejo, que nos comente dónde la gente puede encontrar para conocer toda esta historia. Darío, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por el tiempo. La obra está a disposición en las librerías, por ejemplo, en Quito, en librería española, también en Rayuela y en otras librerías locales. A nivel nacional, como digo, librería española, y pronto va a estar también en Mr. Books a nivel nacional. Aquí en Ambato, en la librería Futuro, y pues estamos trabajando de a poquito, ¿no? Por el tema, más que nada por la pandemia, esto del lanzamiento, de dar a conocer la obra. Así es, ahí lo tienen entonces a nuestro invitado Giovanni Jurado, también conocido Ben Aki, quien nos ha acompañado esta mañana y le agradecemos por sus palabras. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti, Darío.